Bueno, yo creo que la tradición de la narrativa sobre el pasado de las instituciones del castigo y en especial de la privación de libertad ha tenido diversas lecturas, pero muy posiblemente susceptibles de ser reconvertidas en dos grandes miradas. Una sería la tradición de la Ilustración, que es la que en la que sobre todo a nosotros en un primer momento de formación penalista y jus penalista se nos inculcó siempre. Es decir, aludo a la historia de las instituciones punitivas que hasta hace 20 o 30 años en España, pero no solo en España, sino también en otras partes, no ha sido hecha por historiadores, por profesionales de la historia, sino por otro tipo de científicos sociales y muy en especial por algunos penalistas, de lo cual algunos reconocidos maestros, por supuesto, de lo que surgió un relato, se podría decir, más de carácter normativo o legislativo, que es lo que suele estudiar un jurista tradicional, que basado en hechos históricos y que por lo tanto no dio cuenta tanto de lo que pasaba en las cárceles de verdad, cuanto de lo que la cárcel debía de ser apegado a la norma jurídica del tiempo que se tratara. Y que además dio cuenta de un constante proceso de humanización de las sanciones penales, cumpliendo, creo yo, en este sentido, un claro papel ideológico, es decir, aquella narrativa que señala que desde que la cárcel se institucionaliza como pena privativa de libertad, esa historia de la cárcel apegada a una tradición de reformas penales legislativas permanente, tendió siempre hacia una mejor cárcel, hacia un proceso de humanización permanente, huyendo de la barbarie del antiguo régimen para edificarse en una primera penalidad de carácter sumamente humanista en la primera presentación de la modernidad. Y así existió una lectura oficial acerca de la Ilustración, ya no en el orden estrictamente jurídico-penal, sino en un sentido mucho más amplio de las ciencias sociales y muy particularmente de la filosofía política, donde se construyó una narrativa a partir de la lectura oficial que se hizo sobre el periodo ilustrado, que señaló siempre un estudio sobre la permanente humanización de los castigos. Era muy cruel el castigo del verdugo, la primera página de Vigilar y Castigar famosa, el espectáculo del ajusticiamiento de Damiens en la Plaza Pública de la Catedral de París, y por lo tanto a posteriori se creó una ejecución penal que se trasladó a un ámbito más íntimo, cual es el delimitado por las paredes de una institución penitenciaria, primero de régimen cerrado de aislamiento, que luego tuvo un régimen denominado progresivo, que permitió empezar a sustentar un sistema de pena flexible en la fase ejecutiva de la pena, permitiendo despertar en el preso la expectativa de poder adelantar su periodo de libertad si aceptaba la disciplina carcelaria y salía favorablemente enjuiciamiento del enjuiciamiento de los equipos de tratamiento y demás. Es decir, cada vez hacia la construcción de una mejor cárcel, de un mejor sistema penitenciario, en una narrativa que siempre enfatizó que la historia, la historicidad, digamos, siempre nos conducía hacia un progreso infinito e inacabado, inacabable, de humanización del castigo penal. Huimos de la barbarie del antiguo régimen y llegamos a los tiempos de las luces de la modernidad, donde se construye esa cárcel transparente hacia una mayor humanización de los castigos. Claro, eso fue acompañado también en el discurso penalístico tradicional de la narrativa que también afirmó el surgimiento de un derecho penal de cuño liberal, garantista, incluso se dijo desde los reformadores de finales del 18 en adelante. Todo eso basado en normas jurídicas que habrían ido reformando al derecho penal, como digo, hacia esa cárcel cada vez de carácter más garantista. Y así el nacimiento histórico de la pena privativa de libertad, que suele cifrarse en el Código Francés de 1791 como partida de nacimiento de esa nueva criatura de la sanción penal, que es la pena privativa de libertad, se presentó como el resultado de lo que algunos muy fructíferamente, pienso en gente como Massimo Pavarini, Alessandro Baratta, fundamentalmente ellos, acuñaron con la expresión de el surgimiento de una perspectiva humanista o pietista o piadosa, que siempre vino a afirmar, en definitiva, que fue el humanismo del liberalismo clásico, junto a los valores piadosos de la religión católica, quienes propiciaron de esa manera una paulatina reducción del uso de otras penas crueles, y en consecuencia se abrió así el paso al nacimiento de una cárcel punitiva. Y para eso esa historiografía oficial, que tiene importantes representantes en España, en Argentina, en México, en América Latina, en muchos sitios, siempre afirmó que la institución punitiva que surgía de aquel código francés de 1791 tenía tres padres, el nacimiento de esta criatura, que eran John Howard, Jeremy Bentham y Cesare Beccaria. Siempre se afirmó que estos tres grandes reformadores de finales del XVIII habrían sido quienes institucionalizaron la forma exclusivamente preventiva con la que la privación de libertad se había conocido, porque habrían logrado verdaderamente el invento maravilloso de que la pena privativa de libertad al fin iba a recaer sobre aquello que todos los seres humanos poseen por igual, que es el tiempo. La única esencia de la pena privativa de libertad no es la libertad, que muy poca gente puede saber lo que es de verdad, a menos que haya sufrido biográficamente una privación de libertad, sino que la única forma de poder expresar de verdad la sustancia de la pena privativa de libertad es en términos temporales. Te han caído 10 años, hay un arresto de fin de semana, hay una penalidad perpetua, siempre, hasta lingüísticamente, esto tiene que ser reducido a la noción de tiempo. Y entonces se dijo por esta historiografía clásica que los reformadores del siglo XVIII, de finales del XVIII, habrían encontrado en el elemento tiempo, en el bien del tiempo, la penalidad igualitaria por excelencia, porque todos dispondrían de la misma cantidad, de tiempo, y así se habría edificado lo que se conoció durante muchas décadas, en las cuales muchos de nosotros fuimos formados, el concepto de pena justa de la Ilustración de entonces. Sin embargo, pese a que esta perspectiva fue la perspectiva dominante, hegemónica, central desde el punto de vista universitario, posteriores estudios de carácter más revisionista, por emplear una palabra muy cercana a los historiadores, reveló la falsedad, la falacia de muchas de esas afirmaciones, incluso de los pretendidos tres padres a quienes le pretendían adjudicar la paternidad de la criatura, que parece que no fueron verdaderamente los padres de la pena privativa de libertad. Un brevísimo repaso, que no hay tiempo aquí en realidad para realizar, puede demostrar claramente que John Howard, autor de un célebre tratado inmenso sobre el estado de las prisiones en Inglaterra, en Gales y en otras capitales europeas, efectuó una conmovedora denuncia en torno a los establecimientos carcelarios que visitó. Terminó siendo él víctima mortal del propio tifus carcelario que él contrajo en todas aquellas visitas, y pretender justamente asignarle a Howard, que se cita como uno de los primeros abolicionistas de la pena de muerte en las ligas abolicionistas de John Howard que existen y demás, pretender institucionalizar como pena la cárcel que él pretendió abolir es sencillamente una barbaridad. Bentham publica su tratado de legislación civil y penal con un título larguísimo para el año 1802, cuando al menos ya el Código Penal francés llevaba 11 años en vigor, que había institucionalizado por primera vez en un texto legislativo la pena privativa de libertad. Y Beccaria, quien había publicado de manera anónima, en realidad en 1764, la obra de los delitos y de las penas, es absolutamente tan pasajera la mención que hace apenas en media página, si uno repasa y se toma la molestia de leer la obra de los delitos y de las penas, que por cierto es muy breve y se lee muy rápido, dirá textualmente que la cárcel es solo la simple custodia de un ciudadano hasta que sea declarado reo, es decir, la privación de libertad propia del antiguo régimen, que no era punitiva, sino que era solo preventiva, cautelar, duraba hasta el momento del juicio, momento en el cual el juez mandaba a la pena de muerte, a la pena de multa, a la pena de mutilaciones, pero nunca a la pena de privación de libertad. Es más, Beccaria era el gran defensor de la idea de la proporcionalidad entre el delito y la pena. Por lo tanto, Beccaria propuso toda una pluralidad de sanciones penales, como las penas corporales, las pecuniarias, el destierro, la esclavitud, la infamia y otras, y nunca, casi nunca, incluyó la pena privativa de libertad entre las formas de institucionalización del castigo de entonces. Con lo cual, un repaso serio y más meditado de esas afirmaciones de intentar atribuirle la paternidad de la pena privativa de libertad a Howard, a Bentham y a Beccaria, se revela falaz. Y por lo tanto, la inconsistencia de esa llamada perspectiva pietista o humanista que narró el nacimiento de la pena privativa de libertad como consecuencia de ese humanismo liberal, católico, etcétera, parece ser verdaderamente muy, muy débil, como mínimo. Ahora bien, esta historia oficial, digamos así, de la cárcel fue la que penetró en los estudios penalísticos que muchos de nosotros estudiamos y en gran parte sigue ahí, anclada, enfatizando ese valor humanitario de los castigos en esa tradición en la que fuimos, como digo, algunos o tantos de nosotros formados. Frente a esa línea interpretativa, a esa lectura, digamos, histórica, existió otra, que es la que, en fin, modestamente siempre pretendemos sostener y que todavía seguramente falta que se consolide, aunque tiene una tradición ya ciertamente antigua. Existió otra interpretación en torno a la Ilustración, que no tiene nada que ver con lo que acabo de mencionar, que no proviene de los estudios jurídico, penalista, etcétera, sino que para poder entenderla hay que trabajar con las herramientas propias de la filosofía política y de los autores que se incardinan en lo que fue la primera generación, en la fundación del Instituto de Filosofía Social en la Universidad de Frankfurt, en la primera Alemania de entonces, aludiendo a sus fundadores, al propio Max Horkheimer como fundador de la Escuela de Frankfurt, a Theodor Adorno, a Walter Benjamin, a la propia Gretel Adorno y a todo un conjunto de autores que luego de los cuales nosotros vamos a tomar prestado, sobre todo a dos de ellos, que pasaron bastante sin pena ni gloria, si uno estudia bien su biografía, que fueron George Ruge y Otto Kirchheimer, quienes escribieron la gran obra de Pena y Estructura Social, que es la primera, digamos así, historia materialista realizada con las herramientas frankfurtianas para el estudio de la situación, de la historia carcelaria. Pero vamos por partes. Decía que frente, para entender más acabadamente lo que estoy mencionando, frente a la primera lectura de la Ilustración, que es esa lectura humanista, digamos así, para resumirlo en dos palabras, existe entonces otra, a veces no tan conocida, que parte de alguna obra tan fundamental, escrita mucho tiempo después, aunque hay muchas otras, pero para nombrar seguramente a la más paradigmática de todas, que es la gran obra que lleva el título de La dialéctica de la Ilustración, la gran obra de Max Horkheimer y de Theodor Adorno. Horkheimer y Adorno pudieron explicar, creo que como nadie, ellos pasan los años y uno sigue leyendo y releyendo esa obra que es de una riqueza verdaderamente inacabable. Creo que nadie, verdaderamente como ellos, pudieron explicar las aporías, las contradicciones, digamos así, y las falsedades del propio proyecto ilustrado que un discurso penalístico tanto había ensalzado. Y en efecto, en esa obra dialéctica de la Ilustración, escrito en un año muy paradigmático, 1944, cuando ya el descubrimiento de los campos de exterminio era pleno y aún la guerra todavía no había terminado, en esa obra dialéctica de la Ilustración, escrita claramente en homenaje a la muerte, al suicidio de Benjamin, que había acontecido 4 años antes y que a ellos tanto les acude, reveló la falsa representación del orden occidental como escenario del desarrollo del progreso y de la razón. En realidad, como ellos señalan, y ahora sí, en una lectura claramente contraria a lo que antes he mencionado, el programa ilustrado, el programa de la Ilustración, fue el intento de desarrollar verdaderamente un proceso de desencantamiento del mundo, es decir, de progresiva racionalización. Sin embargo, ese proceso, el ilustrado, que quiso ser liberador, estuvo absolutamente viciado desde el principio. Fue un proyecto que se basó sobre el asentamiento de un mito, pese a pretender justamente su desaparición. ¿A qué mito hacían referencia Horkheimer y Adorno? En realidad ellos ya desde anteriores escritos, pero en especial y definitivamente a partir de esta obra en el 44, revelaron la falsa representación del orden occidental como escenario de desarrollo del progreso y de la razón. Decían textualmente estos autores: la Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en amos y en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece ahora bajo el signo de una triunfal calamidad. El programa de la Ilustración era disolver los mitos y derrocar a la imaginación mediante la ciencia. Sin embargo, el combate contra la explicación mitológica del mundo provocó, aporéticamente, que la propia Ilustración se convirtiera a sí misma en un mito, el que explicaba que la ciencia dominaría a la naturaleza y conduciría sin parar a la humanidad hacia un progreso que le liberaría definitivamente de las fuerzas del mal. Claro, esta teoría crítica a la que aludo partía de una experiencia tremendamente dolorosa. 1944. La humanidad ya no solo no avanzaba en 1944 hacia el camino de la plena felicidad, la libertad y la autonomía personal, hacia la plenitud de la Ilustración que alguien como Kant especialmente había pregonado, sino que sobre todo retrocedía y se hundía en un nuevo género de barbarie, produciendo el mayor genocidio que la humanidad jamás había conocido. El conocimiento definitivo a partir de enero de 1944 de los primeros lager, es decir, de los campos de trabajo forzado, posteriormente de concentración y finalmente de exterminio, y en fin el Holocausto, demostraron la dialéctica indicada. La humanidad definitivamente no caminaba hacia ninguna felicidad. La humanidad caminaba hacia Auschwitz, y el descubrimiento de Auschwitz como metáfora de todo lo que representa reveló definitivamente las aporías y las contradicciones de aquel proyecto ilustrado. Y entonces conocer las razones de ese drama suponía así adentrarse en lo que ellos denominaron, como título del libro, la dialéctica de la Ilustración. En definitiva, desandar el camino que llevó a la calamidad supone contemplar nuevamente la historia con otra lente, que dijeron para siempre, no es otra que la lente de la memoria. La historia solo puede ser leída a través de la hermenéutica de la memoria, dicen textualmente en una de las últimas páginas de esta obra. Y así, desde la mirada de Walter Benjamin, del Angelus Novus, a la que luego me voy a referir, el progreso como acumulación de cadáveres y de destrozos ha supuesto sobre todo el asentamiento del olvido de las víctimas, de los grandes procesos de victimización. Los saberes penales no prestaron la atención debida a semejantes procesos. La civilización de la que habló y trató el proyecto ilustrado no fue la de la completa humanidad. La civilización de la que habló y trató el proyecto ilustrado fue la que solo alcanzaría a unos determinados sujetos que tendrían cuatro características: sujetos masculinos, blancos, adultos y propietarios, además de la parte occidental del mundo. Y así se excluyó del contrato del pacto social a todos los opuestos. Se excluyó a las mujeres, se excluyó a las personas de otras razas, se excluyó a los niños o menores de edad y se excluyó a los desposeídos. Y a partir de ese proceso selectivo y discriminatorio se elaboró un determinado proyecto ilustrado que no es el proyecto ilustrado que la otra interpretación de la historia nos había señalado. En definitiva, la primera teorización en torno a la otredad, al racismo, especialmente en el siglo XIX, y a los enemigos, despuntaron entonces también desde los primeros albores de la modernidad y no más tarde, como algunos han hecho creer. Resulta evidente, por tanto, y de allí el necesario tratamiento de esta cuestión que la presento meramente como preliminar, que fue esta aludida dirección de la filosofía crítica frankfurtiana, digamos así, la que puso el acento en algunas cuestiones fundamentales a partir de las cuales se pretendió, creo, por primera vez romper los límites epistemológicos clásicos, es decir, mirar, contemplar la historia y el devenir de los procesos de desarrollo a través de la consideración y la mirada de los excluidos del pacto, es decir, de las víctimas. Poner el acento en lo que alguien como Reyes Mate, para mencionar un filósofo de la actualidad española contemporánea, define muy claramente, sacado de Adorno, por cierto, como una herramienta y un paradigma anamnético, aquel que combata a la amnesia, poner en acción esa sustancia anamnética. Desarrollar, por tanto, una disciplina, un verdadero corpus de acción y de conocimiento que tenga a la memoria, como principal campo de delimitación epistemológica, seguramente hará que afloren otros escenarios y otros actores que no habían sido contemplados por la historiografía oficial. Y de esta mirada de la teoría crítica frankfurtiana aflora definitivamente una nueva epistemología, a la que luego en realidad me voy a referir, que es la que tratan, la que recogen estos autores alemanes, Ruge y Kirchheimer, en esa primera obra de 1930 y tantos, que pasó sin pena ni gloria hasta que fue traducida del alemán al inglés y mucho después al castellano, Pena y estructura social, que relaciona por primera vez el surgimiento y la transformación de los sistemas punitivos como una consecuencia de la consolidación y transformación de los sistemas de producción y de acumulación económica. Pero veamos más en detalle cómo surgió verdaderamente esta nueva epistemología basada en la memoria, que es lo que muy brevemente aquí les voy a proyectar. ¿Qué concepto se puede tener en torno a la historia y cuál en torno a la memoria? Todo esto empieza con el célebre cuadro del Angelus Novus, que no sé si ustedes lo pueden ver bien ahí, por la luz me refiero, una obra del pintor de Paul Klee, una obra verdaderamente maravillosa, que Walter Benjamin, antes de su suicidio, obviamente la compra y la tiene guardada durante mucho tiempo, y escribe el manuscrito famoso de las tesis sobre la interpretación de la historia, que en realidad luego Hannah Arendt, que es la que salva el manuscrito tras el suicidio de Benjamin, señala para siempre que eran tesis para la interpretación de la memoria, aunque él lo titula tesis para la interpretación de la historia, donde sobre todo en una de esas tesis, la novena, la vamos a leer textualmente, Benjamin dice lo siguiente, porque aquí se resume toda esta epistemología. Y la tesis novena dice así: hay un cuadro de Paul Klee que se titula El Angelus Novus. Y ahora lo describe, si ustedes pueden ir siguiendo la imagen. Se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está abierto hacia el pasado. Él está mirando al pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única en el pasado, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándose sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos que él ve en ese pasado, recomponer lo destruido, pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Él sigue volando hacia atrás, hacia el futuro, y mira con esa mirada, mira hacia el pasado. No puede cerrar las alas porque un huracán se lo impide. Ese huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos el progreso. En lo que nosotros vemos una cadena de progreso permanente, el Angelus de Paul Klee y de Benjamin solo ve una acumulación de cadáveres, de víctimas y de ruinas que él quisiera detener, quisiera recomponer, pero la historia le empuja hacia el futuro, no le permite detenerse. Y eso que nosotros contemplamos como un progreso, él mirándolo como desde el otro lado del espejo, solo ve ruinas, cadáveres y desastre. 1939, un año después, huyendo de la persecución nazi en la frontera catalana de Portbou, creyendo equivocadamente que lo va a detener la guerra civil, él pone fin a su vida con un veneno y se suicida, y estos manuscritos se salvan, y Hannah Arendt los traslada a Estados Unidos al matrimonio de Adorno, y se publica algo que en realidad eran borrones que no estaban destinados a la publicación, donde esta tesis es la que luego retomarán Adorno y Horkheimer al desarrollar esa obra de la dialéctica de la ilustración. Es importante aquí ver cómo Benjamin distingue la mirada del ángel de nuestra mirada. El ángel en realidad está guiado por el espanto, y esta advertencia seguramente nosotros no deberíamos de perderla de vista, como estamos a veces, decía él, tan embrujados por supuestos avances y progresos, si no sabemos contemplar el precio que se está pagando por el progreso. Y decía él para siempre que prestar atención a los fragmentos, prestar atención a lo malogrado, a lo que no fue, a lo que quedó en el camino, a tantos episodios rotos. Para mucha gente, y lo dice muy duramente a los historiadores esto, se lo dedica muy críticamente a los historiadores, para mucha gente las ruinas, los escombros y los cadáveres son episódicos, son daños colaterales, son acontecimientos con los que se teje la historia. Para Benjamin y el ángel, una manera tal de concebir la historia, de pensar a lo grande, supone trivializar el sufrimiento de quienes pagan el precio de la historia de eso que llaman progreso. En otra tesis señala algo muy importante en esa obra luego publicada. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. El estado de excepción, entonces, es la regla. Debemos llegar a un concepto de historia que se corresponda con esta situación. Ya verán luego por qué viene esto. Y ahí viene su gran interpretación en torno a los dos dispositivos que estudian el pasado, la historia y la memoria. Hay quienes identifican, decía él, esto debería de haberlo entrecomillado porque son palabras textuales, hay quienes identifican la historia con lo que ha tenido lugar, como una suma de acontecimientos, obviamente contados por quienes han podido hacerlo. Pero hay otra manera de acercarse al pasado, y es la que es propia de la memoria. Historia y memoria, lo dije antes, ambas se ocupan del pasado, pero la diferencia puede y debe ser radical. La mirada de ampliarse no solo a lo sucedido, sino también a lo que no acabó pasando, porque fue derrotado, aniquilado, menospreciado, hundido, a lo que fue en definitiva malogrado. Y así él propuso una historia que encontró en la memoria el elemento verdaderamente de constitución, mirar a la historia desde el prisma de los vencidos, y creo que en un congreso como este esto tiene una particular relevancia. Porque entonces seguramente la historia habría sido escrita de otro modo, tendría otro libreto, actuarían otros protagonistas, se describirían otros proyectos y se narrarían otros sueños, se pondría de manifiesto que hubo otro rumbo. Fue posible hacer las cosas de otra manera y la historia no las contó. Y así, desde un punto de vista de la filosofía del derecho y de la filosofía política, estaba claro en esta mirada de Benjamin que para que el estado de excepción funcionara, o sea, para poder dejar a una parte de la sociedad en un espacio sin ley, en una zona de no derecho, es siempre necesaria e imprescindible la presencia de la ley. En otra tesis, él ventila la relación y la diferencia entre historia y memoria. El conocimiento que pretende de la memoria no tiene que ver con un objeto que está allí, decía Benjamin, sino con una semilla. En la semilla están latentes posibilidades que el tiempo permitirá conocer. El pasado de la memoria está preñado de posibilidades. Mate, Reyes Mate, que lo citaba antes y que creo que en España pueda ser citado como uno de los más grandes estudiosos, seguramente de Benjamin, señala textualmente al respecto lo siguiente. La memoria es en el fondo una hermenéutica del pasado, que sin ella no merece atención alguna. Se entenderá ahora por qué Auschwitz es tan importante para la memoria. Al ser sobre todo un proyecto de olvido, no podemos aproximarnos a él sin poner en juego la sustancia anamnética. Conocer Auschwitz, sabiendo que comprenderlo es imposible, es movilizar todo el contenido epistémico de la recordación. Posiblemente ese camino, el de la memoria, sea el que proceda a seguir para el abordaje de una de las historias más olvidadas y al mismo tiempo más centrales, cual es nada menos que la categoría del mal. Digamos por ahora, antes de seguir, que en la mirada de Benjamin y alguien como Hannah Arendt, cabe considerar una relación entre quien causa y quien sufre el mal, pero decididamente la única manera de acercarse a la categoría del mal no es otra que la dimensión biográfica. Y en España lo ha podido contar alguien, a veces no demasiado reconocido en España, y sí en Francia, y sí en Alemania, y lo digo en honor a que recientemente acaba de morir, como Jorge Semprún. Jorge Semprún, como ex interno prisionero del campo de Buchenwald, en una obra que se las recomiendo verdaderamente para quien quiera trabajar sobre estos temas, señala en el momento del descubrimiento de la entrada de las tropas norteamericanas en la liberación del campo de Buchenwald el siguiente pasaje. Él se enfrenta frente a un militar norteamericano que se da cuenta, hacía años que no se veía en un espejo, y se da cuenta en la cara del militar norteamericano que libera el campo el aspecto deplorable que debe tener él ante la mirada de espanto con que lo mira el militar norteamericano. Y le dice, lo esencial, creo saberlo, sí, creo que empiezo a saberlo, lo esencial es conseguir superar la evidencia del horror para alcanzar la raíz del mal radical, das radical voce, la expresión kantiana del mal radical. El horror no era el mal, no era su esencia, por lo menos. No era más que el envoltorio, el aderezo o la pompa, la apariencia en definitiva. Cabría pasarse horas testimoniando acerca del horror cotidiano sin llegar a rozar lo esencial de la experiencia del campo. Incluso si se hubiera testimoniado con una precisión absoluta, con una objetividad omnipresente, incluso en ese caso podría no acertarse en lo esencial. Podría consultarse un día cualquiera del campo de Buchenwald, empezando por el despertar a las 4:30 de la madrugada hasta la hora del toque de queda, el trabajo agobiante, el hambre perpetua, la falta permanente de sueño, las vejaciones de los capos, las faenas en las letrinas, el humo del crematorio, las ejecuciones públicas, sin por ello llegar a rozar lo esencial ni desvelar el misterio glacial de esta experiencia, su oscura verdad radiante. Lo esencial, digo al teniente Rosenfeld, que era el americano, es la experiencia del mal. Ciertamente esta experiencia puede tenerse en todas partes. No hacen falta los campos de concentración para conocer el mal. Pero aquí, esta experiencia habrá sido crucial y masiva. Lo habrá invadido todo, lo habrá devorado todo. Es la experiencia del mal radical. Y en la pestilencia del bloque 56, el de los inválidos, es donde debería de haber empezado este relato, le digo al teniente americano. En la pestilencia sofocante y fraterna de los domingos alrededor de Holbox y de Maspero. La mención a Holbox no es casual en este sentido. Holbox era el gran discípulo de Durkheim, que muere en las manos de Jorge Semprún, muerto de hambre y de peste, de la peste del campo, y se le muere en los brazos a un Jorge Semprún que tenía 21 años de edad, siendo ya muy mayor. Él había combatido Holbach en la primera Guerra Mundial y habría escrito el gran primer tratado sociológico sobre la memoria que lleva el título de la memoria colectiva, no el de la memoria histórica. Si en España hubieran leído en torno a la tradición sociológica de la memoria, seguramente le habrían llamado a esta categoría como se le llamó siempre en la tradición sociológica alemana francesa, que es de Durkheim en adelante, la categoría de la memoria colectiva. Como sea, Holbach muere justamente en las manos de Semprún. El mal, que es algo de lo que aquí tanto parece ser que nos queremos ocupar, solo puede ser entendido no en una dimensión racional, sino en una dimensión de experimentación biográfica. Y es por eso que Reyes Mate construye alrededor de Auschwitz el paradigma de la memoria para combatir precisamente ese programa amnésico. La memoria, dice Mate, es la categoría que surge del abismo que existe entre el conocimiento y la incomprensión de Auschwitz. A partir de ahí, el concepto de razón anamnética es por él explicitado, bueno, en muchos planos. Quizá habría que distinguir, dice incluso Mate, entre memoria y rememoración. La primera está especializada en el pasado recordado, la segunda, lamentablemente, hay que citar España, en el pasado olvidado. Preguntas que surgen de toda esta mirada. ¿Sobre cuánta y sobre cuál violencia se funda el presente en el que vivimos? ¿Sobre cuánta y sobre cuál violencia se funda el derecho, sobre todo, el orden jurídico-político actual? ¿Puede la memoria, entendida como ha sido señalada, desempeñar ese papel anamnético que desvele los parámetros sobre los que se construyó el presente? O más preguntas, ¿se puede pretender la construcción de un paradigma de conocimiento basado en la hermenéutica de la memoria que sea útil y válido también para el campo, lo llevo a nuestro terreno, para el campo de las ciencias penales? No me meto con los historiadores, sino en el campo de las ciencias penales. Retomo con otra parte. La historia en torno al castigo y al encierro se construyó sobre la base de intentar dar diversas respuestas en torno al porqué del surgimiento de la pena privativa de libertad. Al menos 6 respuestas, muy rápido, no tengo tiempo de desarrollarlas, muy esquemáticamente como en titulares, se han mencionado. El primer antecedente, todas intentan responder a la misma pregunta. Si hasta 1791 del Código Penal francés no hubo pena privativa de libertad, ¿a qué responde el invento de la pena privativa de libertad? ¿Por qué el triunfo de esta opción segregativa o custodial en detrimento de otras penas que se acuña en ese primer código penal? Para eso al menos hay como 6 líneas de aproximación histórica, por hacer una especie de tipología o de clasificación. La primera, que señaló todo el entramado, el conjunto, las llamadas warehouses, casas de caridad, de la misericordia, etcétera, con todo el rol de la disciplina fabril en plena época, digamos, de los albores de la revolución industrial. Una segunda línea de interpretación histórica que señaló el antecedente del derecho penal y penitencial de la Inquisición, particularmente importante en un ámbito como España. Una tercera que cruza el continente para hablar del antecedente que representaron los sistemas penitenciarios norteamericanos, particularmente Filadelfia y Auburn, el solitario confinamiento y el silent system como sistema auburniano norteamericano. Una cuarta línea de interpretación histórica, la historia oficial que ya mencioné antes, que sería esa llamada perspectiva humanista o pietista. Una quinta línea que yo me atrevería a calificar como disciplinaria, que no sé si le gustaría mucho ese nombre, que sería la interpretación foucaultiana, de señalar que en realidad, y como buen francés que era, y hablaba del invento francés del Código Penal de 1791, que al final el legislador francés no hizo nada nuevo, sino que en la época del gran encierro adoptó una forma de encierro que había sido antes ensayada con notable éxito en el campo del encierro de la pobreza, de la enfermedad, de la locura, de otros disturbios sociales, a partir del fenómeno del secuestro institucional, en el sentido de secuestrar problemas sociales que antes recibían un tratamiento libre o comunitario para meterlos todos en el interior de warehouses, de manicomios, de hospicios, de cárceles, de esa época del gran encierro foucaultiano que me imagino que ustedes conocerán. Y la última línea, que un poco sería la que intenta revisar un poco todo lo dicho antes, es la denominada perspectiva económico-estructural, que se nutre de aquella primera epistemología frankfurtiana que antes mencionaba, y que sobre todo en 1977, en la primera edición de la obra, en realidad 2 obras eran, 2 ensayos, de Melosi y de Pavarini, bajo el título de Cárcel y fábrica, se retoma el camino iniciado por Ruge y Kirchheimer 40 años antes, cuando dicen textualmente Melosi y Pavarini lo siguiente: llegamos así a establecer una conexión entre el surgimiento del modo capitalista de producción y el origen de la institución carcelaria moderna. Este es el objeto de los dos ensayos que siguen. La tesis central: en un sistema de producción precapitalista, la cárcel como pena no existe. En un sistema de producción precapitalista, la cárcel como pena no existe. Esta afirmación es históricamente verificable con la advertencia de que no se refiere tanto a la cárcel como institución ignorada en el sistema feudal, cuanto a la pena de internación como privación de libertad. Y siguiendo la senda de unos célebres juristas soviéticos de la segunda década del 20, Payukanis y otros, señalaban una frase que me parece acertadísima. Respecto de la naturaleza de la equivalencia, para que pudiese aflorar la idea de la posibilidad de expiar el delito con un cuantum de libertad abstractamente predeterminado, era necesario que todas las formas de la riqueza fueran reducidas a la forma más simple y abstracta del trabajo humano medido por el tiempo. El modo capitalista de producción y la institución carcelaria y otras instituciones subalternas surgieron al mismo tiempo en una relación determinada. Por tanto, entender entonces el desarrollo de las instituciones punitivas desde las dos herramientas que pretendo mostrar aquí: el referente material por un lado y la categoría de la memoria por otro lado, como dos grandes herramientas de trabajo, creo verdaderamente que ha contribuido definitivamente al surgimiento de una nueva epistemología que se nutre claramente de aquella teoría crítica antes señalada. Y creo que afortunadamente, aunque de modo tardío, porque no hace demasiado tiempo, que algo así ha comenzado también a producirse en España, también a desarrollarse, y seguramente, no tengo ninguna duda, este Congreso, sus impulsores y numerosas contribuciones así lo confirman, dando cuenta de un saludable despertar en una materia tan olvidada, como antes decía Luis Arroyo, en comparación con otros países donde existe una reflexión muchísimo mayor en torno a la historia de la prisión, que no ha sido el caso en España hasta hace unos 20 años aproximadamente, poco más, pero no antes. Y entonces ahora, y para ir intentando acercarme más o menos al final, les prometo, creo que además todo lo dicho, y me ha gustado mucho que Pedro hizo una referencia en su exposición antes, en su presentación, todo lo dicho no debe servir solo para el examen y el conocimiento del pasado, no solo para eso, sino que la hermenéutica de la memoria ha de ser lúcida también para entender el presente y lo que del presente también pretende ser ocultado e invisibilizado. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a otro autor clásico, distinto de los frankfurtianos, y ahora sí a Adorno. Adorno fue tal vez quien señaló más claramente que nadie, me parece, cuál debería de ser el horizonte de trabajo de las ciencias, de la política y de la praxis, decía, de las ciencias, de la política y de la praxis, tras el Holocausto. Y creo que en un congreso sobre historia de las instituciones punitivas, esto debe ser un referente definitivo. En efecto, para Adorno, tras la Shoah o el Holocausto, el imperativo categórico kantiano, en una muy dura discusión, entre comillas, con Kant, se vuelve absolutamente del revés. ¿Qué quiero decir con esto? Sin duda Kant fue el filósofo más lúcido de la Ilustración y, sobre todo, como Adorno dijo, el que más pudo permitirse ser optimista en la Ilustración al afirmar la universalidad, la racionalidad, la autonomía y la humanidad como pilares de la civilización, o en su lenguaje, como imperativos categóricos incuestionables que no podían ser cuestionados. Sin embargo, señala Adorno, el imperativo categórico kantiano se ha derrumbado. Y el nuevo imperativo categórico de Adorno, donde textualmente dijo que Hitler era el que lo había, es la primera vez que lo nombra, lo había impuesto y no consistía en otra cosa, se lo dice a los científicos sociales, sobre todo mirando a la universidad, se lo dice Adorno. Nuestro único sentido en la vida académica será orientar nuestro pensamiento y nuestra acción para evitar la repetición de Auschwitz. no tenemos otra tarea que cumplir, es decir, el nunca más que se grita, evitar que nunca más vuelva a suceder lo que había sucedido. Y ese nuevo imperativo categórico de Adorno, si se analiza un poco en profundidad, tiene muy claras diferencias con el imperativo categórico kantiano. Por ejemplo, en primer lugar, se trata de un imperativo categórico negativo y no positivo, de afirmación positiva como el de Kant, sino de negación. Y ello implica al menos tres cosas. Ese imperativo no nos lo dicta el conocimiento del bien, sino que surge de la experiencia del mal. En segundo lugar, no nos lo dicta la razón, sino que nos lo dicta la experiencia. La ética, el contenido ético de ese imperativo categórico, no comienza con un ideal de humanidad, sino con el descubrimiento de un genocidio. Ese nuevo imperativo categórico consiste en decir no, consiste en un rechazo, no en una afirmación. Ese imperativo categórico de Adorno es claramente materialista, en el más puro sentido de entonces de la expresión, es decir, se ocupa del horror real, del horror material que han sufrido tantas víctimas. No es racional como el kantiano, es solidario, es lo que se llama en la filosofía de Adorno el concepto de mimesis, es decir, de una fraterna solidaridad con las víctimas que han sufrido el horror. Y la última diferencia, el imperativo categórico de Adorno está hecho y alimentado de una sola sustancia, que es la de la memoria. Esta es verdaderamente su estructura. Está situado dentro de la memoria misma. Esta es su sustancia y solamente la memoria es la que le alimenta. Y así nuevamente los interrogantes de Benjamin. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién ha podido escribirla? Es decir, ¿quién trabaja la memoria? ¿Pueden escribir y adquirir visibilidad los vencidos? No olvidemos que los estados del llamado espacio civilizado, como dice un querido autor nuestro, un criminólogo crítico del presente, Wayne Morrison, los estados del llamado espacio civilizado del occidente, de la civilización central de hoy en día, se construyeron exclusivamente sobre la base de la violencia y del genocidio. No se construyeron sobre la base de la paz, ni del contrato, ni del pacto. Se construyeron a través de la victoria militar. Y no debemos olvidar que el triunfo de unas pocas etnias sobre otras llevó a la destrucción de los vencidos y la historia la escribieron los vencedores, mostrando a la civilización como un camino de progreso hacia la pacificación de la vida cotidiana. Así se construyó lo que podríamos denominar un auténtico apartheid nociológico o del conocimiento, a donde se ha dado cuenta hegemónicamente del saber de un solo sector del planeta, del occidental, el del espacio civilizado, es decir, aquel narrado por los vencedores. Sin embargo, hoy en día, que algunos agoreros habían predicado la muerte, la defunción del pensamiento crítico en la criminología, pensar en el llamamiento de autores del presente como Wayne Morrison, Raúl Zaffaroni, Vincenzo Ruggiero, por mencionar algunos autores diferentes de Europa y de América Latina, por citar algunos relevantes dentro de otros, desde el campo de una llamada criminología crítica global o propia de la globalización, como hoy en día se está mencionando, que nuevamente aboga por la consolidación de una disciplina que se aboque al estudio de los crímenes de Estado, de los genocidios, de la violencia institucional, de la tortura, que nunca se marchó pero que ha regresado definitivamente, del terrorismo de Estado y de la guerra. ¿Dónde estaba, pregunta este gran criminólogo británico Morrison, dónde estaba la criminología que vivió persiguiendo siempre al ladrón y que descuidó a los grandes procesos de criminalización, de los crímenes de Estado y hoy podríamos añadir de los delitos de los mercados? ¿Dónde estuvo la criminología que miró, mantuvo siempre la espalda frente a los grandes procesos de victimización? Justo la disciplina que tiene por objeto de estudio el crimen, el mal, el dolor, el sufrimiento. Semejantes atrocidades, al menos si se repasan los ejemplos de las barbaries del siglo XX, han causado la mayor victimización jamás conocida. Y pese a ello, como acabo de decir, casi nunca han formado parte de las preocupaciones científicas de los saberes penales y criminológicos tradicionales. Es decir, justamente aquellos que se ocuparon de historizar los sistemas punitivos. El imperativo categórico de Adorno no solo no se ha verificado, sino que ha fracasado. pero el empleo de la categoría de la memoria marca un incuestionable camino, pese a su triste historia en la España actual, donde una ley tan tímida como la de la mal llamada memoria histórica ni siquiera ha podido abrirse un camino y han castigado tan duramente a aquellos que pretendieron iniciar un camino semejante. Es que, claro, es evidente y hay muchas pruebas de que el discurso de la memoria molesta, ante todo molesta, porque le da la vuelta, porque la memoria pone del revés la interpretación de la realidad de la historia oficial pasada y presente. Nosotros sabemos que en el campo penalístico la memoria lleva todo un replanteamiento muy serio de aquellas disciplinas y muchos tambalearían en consecuencia. En una dimensión aún más amplia, la memoria de las víctimas, como indica alguien como Flores Miguel, provoca desazón en los historiadores e intranquilidad en los políticos, sobre todo porque desautoriza las certezas. El sujeto que es capaz de contemplar ese pasado olvidado será también capaz de contemplar en el presente lo que está en riesgo de ser excluido, es decir, la totalidad del presente. Y el problema es que a medida que se conoce la verdad, y ya voy acabando, el problema, digo, es que a medida que se conoce la verdad sobre un pasado que había sido ocultado y negado, la justicia empieza a ser reclamada. Y si la verdad queda establecida como consecuencia de los trabajos de la memoria, y si esta verdad, además, es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, una verdad de culpas enormes, entonces la falta de justicia queda aún mucho más visible y mucho más sentida. Y por eso la memoria de las víctimas, además de una política sin exclusiones, reclama justicia, es decir, una respuesta a un impulso ético. Pero entonces, trabajar como avisador del fuego, recordando a Benjamin, implica peligros definitivos. Quien entienda, como dice Mate, que la capacidad liberadora de la memoria no se nutre de los nietos liberados, sino de los abuelos esclavizados, habrá emprendido definitivamente aquel camino. ¿Supone ello, pregunta abierta, supone ello una nueva epistemología para los fines que se han descrito en lo que yo les he presentado?